Bien, muchas gracias. Efectivamente, estamos precisamente de ahí las aperturas de agenda. Estamos en plena tramitación de los presupuestos de la Junta, de ahí que me tenga que ir para Sevilla de inmediato. Y bueno, son unos presupuestos donde uno tiene una sensación agridulce, agria en el sentido de que evidentemente los presupuestos son víctima de un tremendo recorte proveniente del Gobierno Central de Madrid, que se estima en 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros es una cantidad respetable, que al final resulta muy difícil cuajar un presupuesto en estas condiciones de recorte, repito, impuesto por el Gobierno Central a través de la disminución de las transferencias que hace Andalucía y a través también de esa exigencia exagerada del cumplimiento del déficit que supone el no poder pedir ni siquiera financiación. Una financiación que también, es decir, el pedir préstamos a los bancos está muy complicado, están poniendo dificultades para la financiación y entonces es el Gobierno Central otra vez el que a través del llamado FLA, Fondo de Liquidación, perdón, se me ha escapado la palabra. Fondo de liquidez autonómica, no liquidación, aunque parece que eso es lo que pretenden. Fondo de liquidez autonómica es la forma más fácil de obtener financiación. Es un préstamo, no es un regalo, como muchas veces parecen decir, y bueno, ese préstamo es a un interés respetable del 6,30%, que por tanto tiene que pagar la Junta y que nos cuesta a todos los andaluces un dinero importante, lamentable. Porque hay que tener en cuenta que ese dinero al final sale de préstamos que hace el Fondo Europeo, que hace la Unión Europea, perdón, al 1% de los bancos y a nosotros nos acaban costando el 6,30%. Por tanto, no podemos estar satisfechos, no podemos estar satisfechos con la situación de paro de mucha gente, no podemos estar satisfechos con la gente que se queda sin ingresos, porque ha agotado la prestación del paro, pero aún así, decía agridulce, tenemos una cierta satisfacción porque estos son unos presupuestos de izquierda, son unos presupuestos que nos distinguen de otras comunidades autónomas gobernadas por la derecha y nos distinguen fundamentalmente en qué, fundamentalmente en que se ha mantenido las principales partidas de sanidad. Se han mantenido las principales partidas de educación y de dependencia. La dependencia se ha blindado y luego en sanidad y en educación, donde el gasto principal es el personal, hemos conseguido mantener el mismo presupuesto de personal que se había tenido en años anteriores, lo cual creo que es significativo e importante y no es lo que ocurre en otras comunidades autónomas como Cataluña, donde se han echado a 41.000 personas, Madrid, del orden de 30 y pico mil, Galicia 17.000, y bueno, pues entendemos que esa es una forma de adelgazar el Estado, de adelgazar lo público, de no prestar servicios de calidad a los ciudadanos y, en definitiva, de buscar la privatización de esos servicios. Por tanto, sensación agria por la situación de crisis, pero a la vez una cierta sensación de satisfacción porque nos distinguen estos presupuestos porque se ha hecho una opción, se ha hecho una elección por las políticas sociales, porque entendemos que en este momento de crisis hay que ayudar a la gente, especialmente a la que peor lo está pasando, y hay que respetar al máximo eso que llamamos el salario diferido, es decir, lo que la gente cobra no directamente de donde trabaja, sino a través del Estado, a través de la administración pública, en forma de educación, en forma de sanidad, en forma de servicios de dependencia. Pero repito, es un presupuesto con muchos problemas porque para poder mantener esos servicios sociales que consideramos fundamentales, pues a veces hay que sacrificar otra cosa y en este caso hemos sacrificado la inversión. Y por tanto, bueno, pues no podemos hacer o mantener el nivel de inversión que nos hubiera gustado. Pero también son unos presupuestos con un importante contenido político. Son unos presupuestos con un contenido político donde se abre paso el Banco de Tierras con una partida de 3 millones de euros que bueno, va a permitir poner en marcha esos proyectos ilusionantes. No podemos permitir que en Andalucía haya tierras públicas baldías, tierras públicas sin explotar, habiendo gente que las puede aprovechar para sí mismo, para su propia alimentación o para obtener unos ingresos que de otra forma no tiene. Y por tanto son unos presupuestos, repito, con gran contenido político. Además del Banco de Tierras, está a punto de aprobarse el proyecto para la banca pública, que empezará siendo un instituto público de crédito andaluz, destinado inicialmente a la pequeña y mediana empresa, a favorecer ese crédito que los grandes bancos no les dan, porque prefieren dedicar su dinero, a pesar de que se le ha ayudado con cientos de miles de millones de euros, prefieren no dedicar su dinero a dar crédito a la pequeña y mediana empresa, cosa que seguramente están notando en Ubrique, porque hay mucha pequeña y mediana empresa en Ubrique, sino que prefieren ponerlo en deuda pública, con lo cual no arriesgan nada, pero la economía no se revitaliza. Por tanto, es necesario un instituto público de crédito andaluz. Es necesario también, y eso está en los presupuestos, de una u otra forma, el plantearnos una, digamos, racionalización del sector público. Tenemos que aprovechar al máximo los recursos públicos, tenemos que evitar duplicidades en la administración, que no haya organismos que hagan lo mismo, que no haya empresas públicas que estén haciendo lo que pueden hacer desde las consejerías, y tenemos que evitar también externalizaciones, es decir, esas subcontrataciones que muchas veces hace la administración pública de cosas que pueden hacer por sí mismo. Todo esto nos da satisfacción, todo esto es el contenido de unos presupuestos que, por cierto, no renuncian a más ingresos y se planteará a lo largo del mes de enero, seguramente, bueno, pues un estudio global de la política fiscal andaluza para modificarla en el sentido de que paguen más los que más tienen, que al final es de lo que se trata. Pero repito, salvamos la educación, salvamos la sanidad, mantenemos las ratios escolares, mantenemos el número de profesores e incluso hemos metido una enmienda a última hora, de una vez presentados los presupuestos, donde añadimos al capítulo 1 de educación 500 millones más de euros, perdón, para 500 trabajadores son 15 millones de euros, para 500 trabajadores, es decir, 500 profesores más que van a venir muy bien para el refuerzo de actividades, bueno, para gente que tiene dificultades, para poder bajar el número de alumnos en algunos sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto a Ubrique, donde estamos y donde me gusta venir dos o tres veces al año, como vosotros sabéis, lamentablemente esta vez no nos hemos podido ver con toda la gente que nos hubiera gustado, pero sí puedo decir lo siguiente. Hemos estado analizando y viendo una sesión de trabajo con los compañeros las posibles opciones de la variante de Ubrique y yo creo que la más razonable es la que se propone desde la Asamblea Local de Ubrique. Cuando hablo de razonable en términos de servicio que preste al pueblo, de que evite cierta congestión de tráfico que en momentos puntuales se da, de servicio que dé a los polígonos industriales para que tengan una comunicación ágil, perdón, y también en términos de costes razonables. Lo cual nos parece que esa opción respaldada por la Asamblea Local de Izquierda Unida, como hemos podido comentar con el delegado territorial, es desde luego la más razonable y la más lógica. Y después, efectivamente, hemos estado en el MOVES, el MOVES, el Centro Tecnológico de la Gracias. Piel, que bueno, nos hemos quedado francamente impresionados, muy positivamente impresionados del edificio, del personal que nos ha atendido, de Javier Gallego. De cómo está yendo gente permanentemente. Había un grupo de coreanos, incluso analizando las posibilidades que ofrece este centro tecnológico, que no se nos olvide que es ante todo Y un la centro industria de Urique. tecnológico y la industria de Ubrique, porque al final creemos que el centro tecnológico, MOVEX, es una puerta de entrada al trabajo en el sector peletero de Ubrique. Y esa es la función principal. Y esa puerta de entrada viene fundamentalmente por esa labor de investigación, de desarrollo, de diseño que genera o que es consecuencia de la sinergia generada por la asociación de las múltiples empresas que hay aquí con la colaboración de la administración